Saludos, Antequera. Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo. Comienza el tiempo de deportes en Radio Torcal, ya recuperado después de esa Semana Santa que nos hemos pegado. Y desde aquí aprovecho para dar las gracias a la cantidad ingente de personas que han vertido pues felicitaciones para toda la gente del grupo, mediante que les hemos llevado de pe a pa desde la primera hora hasta la última, todo lo referente a la Semana Mayor de nuestra ciudad, esa Semana Santa que se ha podido disfrutar en televisión, en Tele Antequera y también en Radio Torcal. Desde aquí muchísimas gracias, como digo, a todas las personas que nos han felicitado. Y vamos a comenzar ya. Comenzamos, que tenemos muchísimas cosas que contar en tiempo de deportes en Radio Torcal. Antequera Suda comienza ya. Pues tenemos que contarles bastantes cosas. Y fíjense, abandonan los clubes de Antequera, tanto en el fútbol como en el balonmano. Pues Chelu Cid se nos ha ido al Helvetia Anaitasuna, eso sí, cedido hasta final de temporada. Y ya sabíamos que había habido un abandono en el Antequera Club de Fútbol y le ha seguido Patricio Pellegrín. Dos jugadores menos, uno en el apartado del balonmano y otro en el apartado del fútbol, que precisamente dentro de media horita, más o menos, tiene compromiso liguero en Adra. Tenemos que decirles que la selección andaluza de fútbol se plantó en la final de la Copa de las Regiones UEFA, y desgraciadamente en un partido muy, muy, muy disputado, fíjense que tuvo que disputarse hasta prórroga, porque el tiempo reglamentario terminó con empate a 1, y en el 118 de partido Felipe consiguió poner por delante a Galicia 2-1 y eliminó de ese sueño de pasearse por Europa a la selección andaluza de fútbol con el concurso de Alexander, el argentino del Antequera Club de Fútbol. Y tenemos que felicitarnos, ahora vamos a hablar con Vicente Ortiz, con el amigo Vicente Ortiz. Tenemos que felicitarnos porque por fin llega el momento de la cantera del Antequera Club de Fútbol. Muchos canteranos se van a poder ver hoy en el estadio de Adra, en ese partido liguero que, como consecuencia de la participación de Alexander en esa selección andaluza, se ha ido hasta hoy miércoles. Y tenemos que comentar también noticias de polideportivo, porque ha comenzado la Copa de Andalucía de maratón. Estamos hablando de bicicleta de montaña y también quinta jornada territorial de natación en categoría infantil absoluto. Vamos a leerles también ese par de noticias que nos llegan. Pues vamos a comenzar ya, y vamos a tratar el tema del balonmano, porque mañana, esta misma noche, esta misma madrugada, a las 5:30 de la mañana, desde la puerta del mismísimo pabellón Fernando Argüelles, el mágico pabellón Fernando Argüelles, parte la expedición con un servidor de ustedes también en ese autobús de la buenísima empresa de automóviles Torres, que vamos a recorrer España de sur a norte. Nos vamos a ir hasta Eibar, la localidad armera, donde pasado mañana viernes a partir de las 9 de la noche se va a poder ver el partido entre la Juventud Deportiva de Arrate y nuestro Balonmano Antequera 2010. Se lo vamos a llevar evidentemente en directo, y será a partir de las 8:30, 9:20, con la previa del partido, con la opinión de cómo llegan los nuestros y qué opinión le merece el rival de Xavi Sabaté, el segundo entrenador del Balonmano Antequera 2010. Y a partir de las 9 de la noche, todas las incidencias en directo, y ojalá sea y les pueda yo contar y cantar una victoria de nuestro Balonmano Antequera, que ya se iría hasta 21 puntos y firmaría ya matemáticamente la permanencia un año más en la mejor liga del mundo, en la que dicen que es la mejor liga del mundo, en la liga Asobal. Y leemos una nota que publican nuestros compañeros en la web oficial del Balonmano Antequera, y Ortega, Antonio Carlos Ortega, concedió un día más de descanso a sus jugadores después de la victoria última en Liga aquí en casa. Y con la salvación prácticamente asegurada, Antonio Carlos Ortega ha premió a la plantilla con un día más de descanso, de manera que la vuelta a los entrenamientos se retrasó hasta ayer martes. Los profesionales se ejercitaron en doble sesión, hoy miércoles lo han hecho exclusivamente por la mañana, y en la madrugada del miércoles al jueves, como les digo, vamos a viajar en autobús con destino a Eibar. El equipo llevará a cabo una última sesión de entrenamiento en la tarde del jueves, toda vez que el encuentro ante la Juventud Deportiva de Arrate se disputará el viernes a partir de las 9 de la noche en el Polideportivo de Ipurúa. Y les vamos a llevar en directo, evidentemente, como les digo, y mañana, jueves, programa especial con todos los integrantes de esa plantilla del Balonmano Antequera, y lo vamos a realizar desde Eibar, allí vamos a estar ya mañana, y a las 8:30, no se pierdan, especial Antequera Suda con nuestro Balonmano. Y les digo el calendario de esta jornada número 24 en la Liga Asobal. Fútbol Club Barcelona Borges Reino de Navarra se va a jugar el mismo viernes y a la misma hora que el Juventud Deportiva de Arrate Antequera 2010. Barcelona Reino de Navarra viernes a las 9 de la noche, también la Juventud Deportiva de Arrate contra el Antequera 2010. El resto de enfrentamientos, exceptuando el CAI Balonmano Aragón, Balonmano Ciudad Real, el líder, que se va a ir hasta el domingo a las 7 de la tarde, como les digo, el resto el sábado. Octavio Pilote, Real Ademar, sábado a las 6 de la tarde. Misma hora para el Torrevieja Cuenca. El sábado, dos horitas después, a las 8, Naturjable Rioja, Fraikin Balonmano, Granollers. El sábado a las 6:30, Frigorífico del Morrazo, Balonmano Alcobendas. Y a las 6:30 de la tarde también del sábado, Lábaro Toledo Balonmano, Peba Fersa Valladolid. Recuerden que el Antequera 2010 es décimo en la tabla, que tiene 19 puntitos y una diferencia de goles menos 18. Está empatado a puntos con el Cuenca 2016, que es noveno. Y vamos ya a cambiar de deporte, vámonos al fútbol y echamos mano de la buena página de nuestro colaborador, de nuestro amigo David Sierras, frentetorcal.blogspot.com, y nos titula, nos dice nuestro compañero David, del Antequera Club de Fútbol, situado en la 13ª posición. Visita al 11º clasificado, la agrupación deportiva ADRA, partido sin historia, poco atractivo, comenta David, se presenta este partido para ambos conjuntos, sabiendo que son pocas las jornadas que restan para que acabe la temporada, y las posibilidades de hacer algo positivo son prácticamente nulas. El Antequera Club de Fútbol, que llega a la localidad almeriense con la novedad de la marcha de su delantero fijo en el 11 murciano, Patricio Pellegrín. Esto deja en el aire quién ocupará la parcela atacante. Se puede prever que Óscar Mena puede contar con Fran, con Johnny o con Alex Ruiz. Lo que sí sabemos es que el partido es muy difícil, ya que los rojillos solo han dejado escapar de su feudo 16 puntos de los que llevamos hasta el momento. Esta agrupación deportiva ADRA, y le doy algunas claves, tiene una media de edad de 23 años, solo cuenta con un jugador que tiene 30 y es el centrocampista Calores. Atención a este hombre porque vaya calidad que tiene este Calores, autor del gol precisamente de la victoria de la agrupación deportiva ADRA en nuestro El Mouli por 0-1. En lo que se refiere a goles en contra, con 46 tantos es el sexto equipo más goleado de la categoría. Y en su cuenta a favor ha anotado 41, cifra que se mantiene en la media del resto de equipos. Los números, 11 victorias, 7 de ellas como local, sumando 21 puntos, 9 empates, 4 de ellos como local, y 11 derrotas, 4 jugando en casa. En total son 25 puntos los que han conseguido en tierras almerienses la agrupación deportiva ADRA. ¿Y qué les cuento de nuestro equipo? ¿Qué les cuento del Antequera Club de Fútbol? Parece que al final de temporada no está dando tregua el conjunto verde y blanco, y a los problemas económicos se suman las bajas de jugadores fijos en el once inicial. También la lesión de Osuna y del meta Archidones Paco Lara han provocado que ya sea obligatorio contar con la cantera. Si la semana pasada hablábamos del excedente debut de Juan López, ojalá hablemos mañana de la imbatibilidad bajo la portería de los verdes, que será defendido por el canterano Luis. No se queda ahí la cosa, Y parece que Fran también podría tener hueco en el primer equipo, ya que la marcha de Pellegrín y las no convocatorias de Johnny han dejado el equipo antequerano con más que posible candidato al delantero antequerano, como decimos, a ocupar la posición de Ariete. Y comentamos también de pasada la marcha de Patricio Pellegrín, el delantero murciano. Ha decidido abandonar el club verde y blanco debido a las dificultades económicas que atraviesa la entidad. Vamos a decirles también, evidentemente, el calendario de esta jornada, que ya se ha disputado casi en su integridad y que arrojó los siguientes resultados. Jornada número 33, Atlético Malagueño 1, Comarca de Níjar 2, Vélez 2, Carboneras 3, Almería B 6, Alaurino 1, Huetortájar 0, Mancha Real 2, Loja 2, Santa Fe, Loja 2, Ronda 2 y Ciudad de Vícar 2, Santa Fe 2. Para hoy han quedado los dos partidos últimos que van a completar esta jornada número 33. El Motril Arenas de Armilla a las 9 de la noche y el Adra Antequera, que pensé yo que era a las 9 también, no. Y es que se está jugando desde las 8 de la tarde. Estaremos pues casi para llegar a la finalización de la primera mitad. Vamos a ver si podemos comunicar con alguien de allí y les cuento cómo va el Adra Antequera Club de Fútbol que se está disputando en estos momentos. Mientras que hago yo las gestiones que me puedan informar para informarles a ustedes que de eso es lo que se trata, de cómo va ese Antequera, vamos a establecer comunicación con un hombre que ama el fútbol sobre todas las cosas. Y no me equivoco en lo que les estoy diciendo. Vamos a hablar con Vicente Ortiz. Bien, señores, pues continuamos aquí en Antequera Suda y yo lo venía diciendo en el blog del amigo Vicente, Vicente Ortiz, que también se refería a esa entrevista que le hacíamos aquí en esta casa en Radio Torcal al presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla, también se refería al amigo Vicente Ortiz y lo hemos querido llamar porque, entre otras cosas, también está coleando ese partido de el Melilla contra el Granada de la Segunda División B y Vicente Ortiz está en la dinámica, está en el equipo del Melilla. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿qué hay? Bueno, pues por pasos, digamos, ¿no? Porque hay cositas que comentar y también te afecta a ti, pues la última noticia que publicas en tu blog, en futbolmega.blogspot.com, es que hay que estar de enhorabuena porque se va a ver bastante canterano en el próximo partido, el partido de esta tarde, precisamente, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante, quizás lo que más merece la pena que comentar es eso, ¿verdad? Sí, más merece la pena perder tiempo en esas cosas que son positivas, ¿no? Que sobre todo por algo que tanto nos gusta a la gente de Antequera, ¿no? Ya que es el trabajo con la cantera y que dé sus resultados, ¿no? Como puede ser a partir de ahora, ¿no? Que como tú bien has dicho, puede que hoy se produzcan nuevos debuts de jugadores de la comarca y de Antequera que llevan años en la cantera y eso puede ser positivo al máximo para el futuro, ¿no? Bueno, y sin duda que tú conoces a muchos de los hombres que van a debutar hoy con el Antequera. Ya lo hizo uno, ya lo hizo Juan López, pero hoy seguro uno más va a hacer, que es el portero, ¿eh? Sí, casi con toda probabilidad será Luis, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Que es el que más tiempo lleva entrenando con el primer equipo, que ya lo tuvimos el año pasado entrenando junto con Paco Lara y con Diego varios entrenamientos. De hecho, le gustaba a Tello y a Jorge Muñoz también le gustó. Y ya se veía que pronto sería portero de la primera plantilla, ¿no? Y lo más probable es que esta tarde se produzca ya el debut y seguramente pues será un portero que habrá que tener en cuenta de cara al futuro para que no se nos pierda, ¿no? Esa oportunidad de tener más gente de la cantera en el primer equipo. Bueno, y a ver Frank que si tiene también oportunidad, porque yo lo he visto en varios entrenamientos, sobre todo recuerdo uno el año pasado en el hotel Antequera Golf, y Frank es un delantero que tiene mucho, mucho poderío, ¿eh? Es un delantero que hay que darle minutos y confianza, ¿no? Y un jugador muy, muy rápido, muy desequilibrante, que bueno, no ha tenido los minutos que debería de haber tenido para demostrar su valía en tercera y sin embargo pues a otros jugadores sí se les dio, ¿no? Recordamos a Tunde el caso de que se le daban infinidad de oportunidades, mientras Frank era un producto de la cantera, pues estaba ahí sin tener esa oportunidad. Y ahora, pues bueno, pues dadas las circunstancias, esperemos que le llegue su oportunidad y aunque sea en pocos partidos, pues tenga tiempo de coger esa, sobre todo si cualquier jugador necesita confianza, un delantero más que ninguno, creo. Los jugadores que definen de cada gol son los que necesitan creer primero en ellos mismos y después que vean que creen en ellos también, ¿no? Entonces, esa opción que le llega ahora, esperemos que la aproveche y que tenga suerte. Bueno, Vicente, evidentemente por la baja, el portero, ya saben todos ustedes que está lesionado Paco Lara y tiene que suplirlo pues un guardameta de garantías como el Luis. Pero ¿cree Vicente Ortiz que esto ha partido todo de Óscar Mera, del entrenador, o quizá el presente aquí, que lo decía, que le iba a decir al entrenador que utilizara a miembros de la cantera? ¿Crees que el presidente también ha tenido mano en esto? Hombre, no sé, eso habría que estar dentro, ¿no?, para saber lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Pero si, como tú bien dices, el presidente lo ha dicho públicamente, que él mismo quería que la cantera tomara ya paso, se unen eso y las circunstancias de las lesiones y de los jugadores que han causado baja, ¿no? Entonces, bueno, sea cual sea el motivo, lo importante es que van a producirse debut de jugadores de la cantera. Y ojalá pues en las próximas jornadas llegue no solo la de esta tarde que se van a producir, sino algunas más, que también hay jugadores muy interesantes que aún no han debutado, ¿no? Bueno, Ciski, por ejemplo, también va a ir convocado. Y Vicente, ¿crees tú que esto se puede convertir en el futuro? Yo pienso que sí. El presidente ya ha dicho que va a tirar de jugadores de la cantera, que le ha dicho al entrenador que los ponga, y yo creo que el futuro del fútbol en Antequera pasa por aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es la única opción, ¿no?, de hacer un proyecto viable de futuro y sin problemas económicos y sobre todo que enganche tanto a la gente de Antequera como de la comarca con jugadores representativos en el primer equipo de la comarca de Antequera con jugadores de cada la localidad que tiene sus jugadores interesantes y que, bueno, hay que confiar en ellos, darle minutos, no tener prisa, y sería para hacer un proyecto tranquilo, sin prisa y sin agobio de decir el año que viene hay que subir y con la gente de la comarca. No, eso no se puede hacer, hay que hacer paso a paso como ya se hizo en su época, confiando con la gente de la comarca y estableciendo un plazo medio pues de 3 o 4 años, seguro que da resultados. Lo que no puede ser resultado a corto plazo con gente en la que no se ha confiado anteriormente, ¿no? Hombre, por ahí los mentideros de nuestro fútbol decían que costó 27 años el ascenso y que no era fácil conseguirlo en uno solamente, ¿no? Claro, y se ha demostrado este año que con el dinero tampoco se consigue, ¿no? Que por traer jugadores de fuera y contratar de la categoría, pues tampoco te garantiza que vaya a lograr un ascenso tan fácil como se preveía, ¿no? Y bueno, las cosas, como te he dicho, ¿no? Despacito, con buena letra y sobre todo con mucha confianza en la gente que esté trabajando en el club y que la afición pues se vea involucrada con la gente que está en el campo y se intente pues reconectar este pequeño desenganche que ha habido entre la afición y el equipo y que poquito a poco pues vuelva a lo que el año pasado fue, que fue un año memorable como todos ya hemos vivido, ¿no? Bueno, sin duda tú, que eres un hombre que conoce muy mucho, no solamente el fútbol de nuestra ciudad, sino el de toda la comarca, ¿tú crees, Vicente, sinceramente, que hay chicos, que hay elementos suficientes como para estar en tercera división? No te voy a decir yo en lo alto de la tabla, pero sí holgadamente para no pasar apuros. Por supuesto, yo creo que se pondría la mano en el fuego, ¿no? Por esta opción que has dicho. Hay jugadores muy interesantes en la comarca y no por ello su equipo están bien clasificados, ¿no? Salvo la excepción de Alameda, que está haciendo una temporada muy muy buena, que está rozando puestos de subida a Liga Andaluza. Pues en Alameda precisamente hay 4 o 5 jugadores que perfectamente, haciendo la pretemporada en Antequera, pues podrían tener sus opciones. En Archidona hay un par de jugadores muy válidos, aunque el equipo esté hundido, ¿no? Campillo también tiene otro par de jugadores muy buenos, aunque el equipo también esté en descenso. No quiere decir que los jugadores buenos estén en equipos de arriba de Liga Andaluza Preferente. Hay jugadores buenos en categorías inferiores que, pues, por distintos condicionantes no están a la altura que podrían estarlo, ¿no? Entonces yo creo que mirando bien la comarca y mirando la cantera se puede hacer un equipo, ya te digo, sin prisa, pero competitivo a medio plazo. Bueno, tenemos que estar también de enhorabuena porque en otro tiempo tu equipo, la Unión Deportiva Torcal, que por fin se alió con la victoria, eso sí, frente al colista, ¿no? Sí, era una victoria que necesitaban como agua de mayo, ¿no? Ganar en Archidona era casi la penúltima opción, ¿no?, de mantener viva la esperanza de la permanencia. Y menos mal que llegó un gol prácticamente en los últimos minutos, ¿no? Un gol de Manrique, una vez más, que sigue siendo el que está prácticamente sacando la castaña del fuego en los últimos partidos, ¿no? Y ojalá pues lleguen esas victorias, y si no logran la permanencia, que lo van a tener ahí justito. Complicado lo veo yo, ¿eh? Complicado sí, lo veo. Muy complicado, pero sería interesante que se quede lo más arriba posible, porque luego se repescan equipos, como le ocurrió al Archidona este año, ¿no? Que el año pasado descendió, pero lo repescaron. Entonces, el Torcal tiene que luchar convencido de que se va a salvar, y si no llega a esa salvación, pues queda lo más arriba posible, porque pueden reengancharle la próxima temporada. Bueno, y sin duda la noticia un poquito triste de esta semana, la selección andaluza, con el concurso del jugador Alexander, el argentino del Antequera Club de Fútbol, que perdió la final ante Galicia, ¿no? Sí, tengo allí un conocido, el hermano de un amigo que es Chía, que juega en el Mairena, y me estaba informando, y la verdad que estaban muy ilusionados por llegar a jugar la final, pero al final Galicia le sorprendió jugando bastante bien al fútbol y al final pues no pudieron vencer, ¿no? La verdad que han venido un poco tristes, porque tanto el cuerpo técnico como los jugadores estaban muy ilusionados, lo habían preparado muy bien, por lo que sé. Y bueno, pues nada, tendrán que esperar al año que viene, pero bueno, seguro que más que nada le ha servido de escaparate a muchos de los jugadores que han estado ahí. Y fíjate, un partido incluso con prórroga, el 2-1, terminaba los 90 reglamentarios con empate a 1, y en el 118 de partido Felipe consiguió darle la victoria a Galicia, sin duda disputadísimo. Sí, fue una final que hubiera sido bonito haberla visto, ¿no? Y con el equipo local pues entregado y ganar, atacando por lo visto, intentando no llegar a los penaltis, al final se salieron con la suya, ¿no? Y como te decía, pues aunque la Andalucía no haya llegado, esto ha servido de escaparate a muchos de los jugadores que han estado allí, porque se dan cita a numerosos ojeadores y seguro que más de uno pues el año que viene tendrá buena oferta. Bueno, Vicente, ya por último, si quieres comentar algo, evidentemente los micrófonos son tuyos, te comento, te pregunto, ¿y de tu Melilla qué me cuentas? Bueno, pues nada, también muy ilusionados con la situación que estamos viviendo, aunque esta semana pues no han dado un buen repaso en Granada. Pero que ha traído cola ese encuentro, ¿eh? Sí, sigue hablándose mucho, hay un pique entre la prensa de Granada, Melilla, las aficiones, en fin. No fuimos muy bien recibidos en el campo de Granada y bueno, eso hay que dejarlo ahí, ¿no? Se contaba en teoría que Granada era el favorito y esa victoria para ellos pues se podía prever, ¿no? Pero bueno, quizás no esa victoria tan abultada con dos jugadores menos en la segunda parte, pues esperemos que no nos haga mella en las seis jornadas que quedan, que nos jugamos mucho, y la verdad que sería muy bonito jugar la Liguilla Ascenso, que yo creo que ya está cerca. Y yo creo que sí que la va a conseguir, el Melilla lo va a conseguir. Está ahí primeros a 3 puntos, ¿no? Sí, a 3 puntos está el Granada, la verdad que va a estar muy igualado, tenemos un calendario muy complicado, ellos también, pero bueno, la liguilla que era el primer objetivo, yo creo que vamos a poder estar en liguilla y pronto pues tendré que viajar fuera de Andalucía para ver los rivales de liguilla y la verdad que estoy muy muy ilusionado. Bueno, y Vicente, ¿qué? ¿Va a seguir en el Melilla? Evidentemente tu trabajo ya se le está poniendo reconocimientos, que yo sabía que las cosas bien hechas siempre llegan esos reconocimientos. ¿Va a seguir en el Melilla, Vicente, o para cuándo Vicente Ortiz por aquí entrenando a un equipo de Antequera? Complicado, ¿no? Complicado, ¿no? Por aquí, por Antequera, ¿no? Tal y como están las cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que allí en Melilla tengo una oferta para seguir el año que viene, incluso para desplazarme allí posiblemente ya entrar dentro del cuerpo técnico, y la verdad que me ilusiona bastante, sería dar un pasito más. Y fíjate, ojalá en segunda A, ¿eh? Bueno, pues eso sería ya un sueño también, ¿no? O sea, la vida está compuesta de ir pasito a pasito cumpliendo sueños, yo creo que eso sería un sueño también, ¿no? Pero lo que me has dicho también, antes que era algo, también me gustaría muchísimo, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que esperar y más a largo plazo, hay que seguir formándose. Y nada, y aprendiendo de Andrés García Teva, que es el entrenador del Melilla, que la verdad que estoy aprendiendo también mucho de él, y bueno, pues nada, para cuando llegue la oportunidad estar lo mejor preparado posible. Y sigues preparándote, Vicente Ortiz sigue preparándose, está en el nivel 3 ya, ¿no? Está haciendo el curso de nivel 3 de entrenador, ¿no? Sí, estoy junto con José Narbona, el entrenador del Campillo, y con Pepe, el jugador del Antequera la temporada pasada, estamos los tres haciendo el nivel 3 en Granada. Que ese nivel ya es el último, ¿no? O sea, que ese ya te capacita para entrenar a cualquier equipo de nuestro fútbol. Sí, exacto. A partir de junio ya somos entrenadores nacionales y aprobamos todas las asignaturas y podemos entrenar esta primera división. Y la verdad que otro sueño más, ¿no? Si antes te decía que la vida ya es sueño, pues la verdad que muy contento. Y otro sueño que la verdad que cuando empecé en esto de entrenar, pues casi que ni me planteaba ser entrenador nacional y estoy muy cerca de conseguirlo. Pues fíjense, Vicente Ortiz, un hombre de la casa, un hombre de Antequera que ama el fútbol como pocas personas de nuestra ciudad, con el carnet de entrenador nacional, ya mismo en el bolsillo y en un segunda A que va a ser el Melilla. Vicente, si quieres añadir cualquier cosa, esta es tu casa. Pues nada, ojalá se cumpla lo que has dicho y nada, quizás hacerte una mención a lo que la semana pasada comentaba, ¿no? La entrevista que se le hizo al presidente del Antequera Club de Fútbol, que de que me abría las puertas del club, pero de forma gratuita y de que yo había pedido dinero, no sé qué. Bueno, eso era en junio cuando se habló de renovar, pues había otra situación distinta, la situación económica también era distinta, había gente que venía de fuera cobrando una importante cantidad y lo lógico era que los que íbamos a trabajar pues también cobráramos algo, ¿no? Todo el que trabaja tiene que estar remunerado, eso yo partidario de eso, además lo dije también en la entrevista con el entrenador. Evidentemente, si hay alguien que preste su tiempo, tampoco le debe de costar el dinero, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, y aparte no es prestar su tiempo, ¿no? Que tú sabes que nosotros, la gente de Antequera, prestamos el tiempo que haga falta y más, ¿no? Y con más dedicación, sin desmerecer a la gente que venga de fuera, ¿no? Pero seguro que los de la casa pues lo hacen con más ánimo y con más ganas y por horas que se dediquen al trabajo no va a faltar, ¿no? Pero bueno, por eso mismo que se agradece que no nos digan que tenemos las puertas abiertas, pero gratis, pero bueno. A igualdad de condiciones, pues siempre le gusta a uno trabajar a gusto en su casa, ¿no? Y con gente de su casa, pero ya te digo, a igualdad de condiciones, sin que seamos inferiores a nadie de fuera que venga a poner la mano, ¿no? Y después salir corriendo como ha salido. Vicente Ortiz, pues nada, amigos, seguimos hablando, seguimos escuchándonos y siguiendo el deporte que amamos, que es el fútbol. Un abrazo, compañero, esta es tu casa, ya lo sabes. Un abrazo, Paco, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí hemos tenido al amigo Vicente Ortiz, que ha repasado un poquito las últimas noticias de nuestro fútbol. Y que está primero en la segunda división B, ese grupo cuarto, con el club que ahora mismo le paga y es el Melilla, que se va a disponer a disputar los playoffs de ascenso a la segunda división A. Y Vicente Ortiz con el carnet de entrenador nacional ya mismo en el bolsillo y fíjense en un segunda división. En un segunda división A. Les tenemos que comentar rápidamente porque nos acercamos peligrosamente a las 21 horas que ha comenzado la Copa de Andalucía de Maratón en Mountain Bike. El pasado domingo dio comienzo la temporada de Copa de Andalucía en la modalidad de maratón, siendo testigos de la primera prueba la localidad granadina de Illora, que se asienta en el regazo de la Sierra de Parapanda, desde donde se puede observar el multicolor paisaje de olivares, tierras de labor y huertas que descienden por la Vega del Genil, teniendo como telón de fondo Sierra Nevada. Hasta dicha localidad se desplazó la Antequera Golf La Magdalena, el equipo de corredores ciclistas, con los más veteranos para afrontar la primera prueba de maratón. En la salida, que tuvo lugar a las 9:30 de la mañana, más de 300 corredores en esa línea de salida, dispuestos a superar los 72 kilómetros que costó el recorrido. Recorrido que resultó ser muy duro y selectivo, sobre todo si tomamos referencia de tiempo entre el primer clasificado y el último, con más de 3 horas de diferencia. A favor del trazado, decir que a pesar de la dureza de las constantes subidas, los parajes por donde discurrió la prueba fueron maravillosos, con unas vistas espectaculares, sobre todo cuando se subió a la cima de la Sierra de Parapanda y las bajadas por senderos perfectamente diseñados que hicieron deleitar a los corredores del Antequera Golf Convento La Magdalena. En lo referente a lo competitivo, resaltar la buena actuación de Antonio Luque en élite, Carlos Luque en sub-23, Juan Jesús Rodríguez en martes 40 y, como no, brillante la actuación una vez más de nuestra fémina Natalia Benítez, que se alzaba con la victoria final. Natalia, que sin ser un trazado muy acorde a sus cualidades, supo en todo momento contrarrestar los ataques de María José Peralta y marcó las diferencias desde la salida, llegando a meta con una ventaja notoria. Para el próximo domingo la cita es en Villanueva del Trabuco, otra maratón que, si bien no es puntuable para el circuito provincial, Sí que participarán los corredores del Antequera Gol para seguir poniendo a punto las máquinas y las piernas para las siguientes pruebas. Y también al Agua Patos, quinta jornada territorial de natación infantil absoluto. El próximo sábado, día 10 de abril, tendrá lugar en la piscina cubierta de Antequera, en jornada de mañana y tarde, la quinta jornada de los territoriales de los campeonatos de Andalucía de natación en la categoría infantil y absoluto, donde el Club Natación Antequera, la boutique del neumático Audiolis, participará con sus nadadores. Desde aquí invitamos a pasar por la piscina cubierta para comprobar el nivel y la participación de los clubes asistentes y poder recabar material y evaluar un poquito a nuestros nadadores. Y cerramos la edición de miércoles de Antequera Suda, primera de la semana. Recuerden, mañana especial desde Eibar, Antequera Suda, con todos los jugadores del Balonmano Antequera. Y pasado mañana, en directo, el partidazo Juventud Deportiva de Arrate, Balonmano Antequera 2010. Y nos hacemos eco de una nota que nos manda la Concejalía de Deportes de nuestro ayuntamiento. Y es que el sábado 17 de abril, a partir de las 10 horas, en el restaurante de la piscina cubierta, actividad, tercer torneo escolar de ajedrez, en la que podrán participar alumnos de los centros docentes de Antequera y anejos, en las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-16, y que se desarrollará por el sistema suizo. Las inscripciones para participar en el mismo se pueden realizar en la oficina del Patronato Deportivo Municipal o en el mismo día de la prueba, y hasta 15 minutos antes del inicio de la misma, estando limitado el número de jugadores a 100, ya que las dos ediciones celebradas anteriormente se han congregado un importante número de participantes. Hasta aquí ha llegado la edición de hoy. Reiterarles las gracias a todas, cantidad y gente de personas que nos han felicitado por esa emisión en Tele Antequera y también en Radio Torcal de nuestra Semana Santa, de nuestra Semana Mayor. Gracias desde aquí. Y como siempre les digo, ya un clásico en la forma de despedir estos programas de Antequera Suda. Sean muy, muy, muy felices. Pasen muy bien el resto de la jornada. ¡Y que les aproveche! Todo con ayuda, es posible encontrar...